Vamos a alcanzar las 11:30 de la mañana y nosotros vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local. Lo vamos a hacer para recordar convocatorias previstas para la jornada precisamente de hoy. En este 30 de enero están convocados todos los participantes de la última edición del Belén Viviente para decidir a quién corresponde, cómo se reparte también lo recaudado. Precisamente la 14ª edición del Belén Viviente que organiza cada año la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Nosotros vamos a hablar con la portavoz de este colectivo para pues recordar precisamente esa asamblea prevista para la jornada de hoy con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del teléfono. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Lluviosos días también, imagino, por ahí, ¿no? Así que... Bueno, porque eres muy gris, pero aún la lluvia no ha dado la cara, pero muy gris sí está. Bueno, esperemos que la lluvia no sea ningún inconveniente ni problema para que acudan las personas que están, pues invitadas a participar en esa asamblea de votantes. Recordemos que son, pues, las alrededor de 100 personas que pusieron en escena el pasado diciembre la edición del Belén Viviente. Todos ellos podrán decidir a quién corresponde la cuantía que se va a a repartir con un fin social, con un fin benéfico en la jornada de hoy. Esperemos que eso, como decíamos, no sea un inconveniente, ¿no? El clima. Hombre, nosotros confiamos que no, porque lo mismo que empezamos, que se empieza montando la exposición con mucha ilusión, el Belén con más, esta noche también es una noche importante, sobre todo para las ONG. Es un día que la gente espera, pues todos los que están trabajando de forma altruista en proyectos en nuestro pueblo están esperando a ver qué cómo salimos de esta. Claro, pues vamos a hablar de ello, si te parece, enseguida. Vamos a recordar sobre todo lo ya comentado, pero antes te quería preguntar, ya está cerrado todo lo relacionado con el Belén, y con esto me refiero a la parte que los demás no vemos, es decir, la parte la de recoger cacharros y guardar. No está por el inconveniente que teníamos de que el sitio donde lo guardábamos, que era la anterior plaza de abasto, es decir, en la plaza frente a la iglesia, ¿no? Y ahí se ha desprendido una zona que es donde lo teníamos guardado, y la verdad, aquello es un peligro, y aunque sea antiesto, si se hunde, pues se nos cae todo, porque la parte de arriba está sin techa, es un edificio viejo. Entonces estamos aún pendientes de que eso se pudiera arreglar. Eso es un edificio del ayuntamiento que nos los tiene cedido, y claro, al no tener ese techo, como decía, y sea un entresuelo, pues el agua se filtra. Entonces estamos pendientes, y desde aquí agradecer la paciencia de la familia que nos ha dejado, los Coveñas Peñas, que nos tienen dejado a la casa de la plaza, y ahí estamos metidos esperando ya a ver si le damos solución. O sea, que se puede decir que todavía estáis con los cacharros de prestado, ¿no? Todavía no hemos terminado. Esa sensación que nosotros tenemos todos los años de que cuando terminamos esta noche decimos, ya, se acabó el Belén. Este año no lo podemos decir aún. Cuando ya estamos proyectando la próxima actividad, que es en abril. ¿Qué tenéis en abril? El libro, ¿no? Eso, todo lo que relaciona con la Semana del Libro, aunque esta semana pasada nos hemos tirado semanas reuniéndonos un poco y viendo, porque nos pidieron, como las demás asociaciones, claro, el PGOU está trazando un nuevo plan, y entonces nos pidieron aquellas zonas del barrio donde viéramos que, bueno, pues aquello de barreras arquitectónicas malo, es decir, la infraestructura del barrio como la vemos. Y la verdad que hemos estado dos veces nosotros reunidos pensando y dándole vuelta a aquellas cosas que en el barrio, yo qué sé, desde pintar los pasos de peatones que se han perdido y llevan un tiempo sin pintar, hasta esos lugares de difícil acceso y que no tienen ni una barandilla para agarrar. Claro, eso te va a decir, el casco antiguo de barrera arquitectónica está que no vea, o sea, que eso tiene que ser bastante complicado, es que de ¿no? por sí es muy dificultoso, entonces encima, pues eso. Y después zonas del barrio que vemos que podía tener algunos arreglos, cosillas así, pues durante esta semana hemos estado también trabajando eso los viernes por la noche, que es cuando nos vemos. Es que lo digo también porque parece muchas veces que nosotros no estamos más que para actos concretos, a lo mejor de ocio, de diversión, de cultura, pero que también nos preocupa pues todo aquello que hay en el barrio que no funciona. Sí, es una reivindicación que solemos recoger aquí también a través de los propios colectivos vecinales, sobre todo cuando hablamos del tema de las cruces de mayo y empezamos a hablar de verbenas y verbenas y verbenas. Y no, siempre hay más cosas detrás de las asociaciones, lo único que pasa que eso es menos vendible. Claro. Eso es más peleable que vendible. Solo se habla de las verbenas, ¿no? En fin, bueno, pues esa parte también es importante, el trabajo que se realiza por parte de los colectivos vecinales, y en este caso, pues para adecuar, ¿no?, el conjunto histórico, el casco antiguo, que se adapte a la normativa en cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas, según pues se tiene que señalar en los planes urbanísticos, entre ellos, pues el PECO, que se está trabajando precisamente desde el ayuntamiento. Vamos con lo que íbamos, al ¿no? Al Belén. Eso, al Belén. Campanas de Belén. Tenemos la asamblea prevista para hoy, ¿a qué hora? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Están convocados, como decíamos, todas las personas que participaron en la puesta en escena del Belén, ¿verdad? Diríamos, entre comillas, las figuritas del Belén. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el colectivo o los colectivos que nos ayudan a montar, las personas que vienen de forma individual a montar, esas no. Son la gente desde un principio, que eso a lo mejor habría que revisarlo también, la gente que se ve, que realmente pues se viste en el Belén. Y también aquellas asociaciones que han presentado sus proyectos para defenderlo. Uh-huh. Son los que en principio van a participar en la asamblea de esta noche. Una asamblea que, bueno, pues en cuanto a votantes, podría recoger en torno a 100 personas, pero que al final siempre es menos, ¿verdad? Por la experiencia vuestra de años pasados, pues se queda casi que en menos de la mitad, ¿no? Es que hay gente que no va nunca. Y que además te lo dice, dice, yo no voy a votar, a mí me da igual a quien vaya el dinero, no sé qué. Y no debía de ser, porque si ya estamos todos, y si a todos nos cuesta en un momento decir a quién creemos que tiene que ir el dinero, pues sería bueno que estuviéramos todos, ¿me entiendes? Pero yo me acuerdo que eso mucho lo comentaba cuando conversaba con Antonio Mateo, el anterior presidente de la sección de vecinos, ¿no?, de todo lo relacionado con el Belén, y nos decía que votaban hasta los niños, y él lo explicaba de manera muy razonable, ¿no?, el hecho de que todo el que trabaja tiene derecho después a votar y a decidir, claro, porque para eso ha trabajado. Claro. Y decía eso. Además, lo de los niños nace, el hecho de que esta noche estén las ONG allí para defender durante 3 o 4 minutos su proyecto, es por los niños. Porque un año se nos presentó el problema que un niño dijo que él quería votar, que él se había vestido y quería votar, y nos quedamos descolocados porque los mayores a lo mejor se ponían unas cartulinas con dónde iba el dinero y qué objetivo tenía y cuánto era. Pero claro, los críos se le iba, entonces decidimos que cada ONG presentara durante unos momentitos de palabra para que ese chiquillo que esté allí pueda entenderlo. Y si quiere preguntarle algo, pueda preguntarle. Claro que sí. Una asamblea participativa 100%, ¿no? En este caso, con sufragio universal, todos pueden votar. Es que nuestro Belén lleva uno de los, diríamos, del calante del Belén en la participación ciudadana. Entonces, porque un niño no, si un niño se puede vestir, ¿por qué no puede votar? A lo mejor tiene un voto más adecuado que yo, a lo mejor. Sí, que puedo estar más señala por otras cosas, por otras historias. En cualquier caso, su opinión, ¿no? También se tiene que considerar. Lo que decía, si trabaja, pues que también opine. El niño de Dios no, en ese ya no vota, me imagino. El niño de Dios por poco, porque se bajó de la burra saludando, así que por poquito. Que casi, ¿no? Podría votar. Bueno, bromas aparte, estamos hablando de las personas que pueden ejercerse derecho a voto, y vamos a comentar además también, si te parece, pues ese sistema en principio que se tendría en cuenta a la hora de repartir o de beneficiar, ¿no?, a los colectivos que han presentado proyectos. Recordemos que esto siempre puede modificarse y que la asamblea al final es la que decide si se utiliza ese sistema de reparto, si se cambia en función de lo que se vea, de lo que se presente, en fin, todo esto, como decíamos, hasta que no tenga lugar la asamblea no se puede saber, ¿no? Sí, eso es imprevisible. Nosotros tenemos un modelo que es el que, a ver si me entiende, invitamos a la gente y es el que potenciamos, que es el 50% al más votado, se lleva una segunda votación que es al 30% y una tercera votación que es el 20%, que este año quedaría, como son 3.708 euros a repartir, el 50% serían 1.854 euros, el 30% es 1.112 euros y el 20% se llevaría 741 euros. Aquí también surge una cosa, hay proyectos que son inferiores al 741. Entonces, los años que nos ha pasado en otras ocasiones, se vuelve a hacer una cuarta votación y se lleva la diferencia. Sí, quedará dinero resultante. Eso. ¿Qué es lo que pasa? Que otras veces la asamblea dice, pues esto no nos gusta así, lo queremos así. Pues, claro. En aquel momento. que, pero desde luego nosotros potenciamos y creemos y, bueno, impulsamos que sea este modelo, el 50, el 30 y el 20. Claro, porque hay colectivos que han presentado proyectos cuya cuantía es inferior a ese 20%, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, esta, ¿qué te digo yo? Vamos junto que su presupuesto es 413 euros. Hay que dar una diferencia que si sale el primero, pues queda un pastón. Claro. Y si sale el tercero, sigue quedando también un pico que hay que repartir. Claro. En fin, bueno, pues vamos con esos proyectos, ¿no? Si te parece, decíamos en su día que eran 7 los colectivos solicitantes. 7. Que tienen que exponer en la jornada de hoy esos proyectos para los que ellos requieren el dinero. Y bueno, vamos a darlos a conocer, ¿no? Si te parece. Venga. Hay dos que no ponen cantidad, que son fibromialgia y Dame tu mano. Dame tu mano es la Asociación contra el Cáncer. Después tenemos Discovery, que son 1.000 euros. Después tenemos el Curtido, que son 1.212. Tenemos Capi, que son 1.400. Y Pueblo Saharaui, que son 2.000. Este año, otros años, ha presentado también Ayuda a Nación, Manos Unidas, pero este año no han presentado ninguno de ellos. Y otro que también presenta todos los años, que ha sido el Alzheimer, la Asociación por Ellos, me parece que se llama, ¿no? Sí, la AFA por Ellos, ¿sí? Que en otras ocasiones sí que también ha optado en la recaudación. Muchos años, yo creo que ha sido uno de los colectivos que más dinero le hemos aportado desde el Belén Viviente a todos los ubiqueños. Sí. Y bueno, pues es importante no señalar eso, que en realidad son cuantías considerables. El primer proyecto podría obtener eso casi 2.000 euros, que en fin, pues 2.000 euros para una ONG de actuación a nivel local está muy bien, ¿no? Y tanto. Otro sabrá, ¿no? Claro que sí. Es un respiro bueno, y más en el momento actual, que desde que comenzó la crisis se han ido recortando, yo te podría contar, de entidades fuertes que a lo mejor ponían un buen dinero para subvenciones sobre la mesa y ahora o han desaparecido o son risorios. Te piden más documentación y pierden más tiempo que el dinero que te pueden aportar. ¿Y cuándo te lo pueden pagar? Claro, que a lo mejor te lo pagan una vez que el proyecto se ha ejecutado, 3 años después, ¿no? Eso mismo. Cuando estamos hablando de ONG pequeñitas que no tienen dinero para adelantar, ¿no? Que no se pueden meter en sí en el proyecto. Esa sí es una cosa porque, bueno, Mari Carmen, por su experiencia, conoce muy bien el funcionamiento de las subvenciones que llegan a las ONG por parte de las administraciones públicas. Y eso sí que vosotros también lo estáis trabajando, ¿no? Para ir incluyendo poco a poco, a través de la asociación, a través de lo que es el reparto de la recaudación, pues un sistema que sea también un poco más acorde, ¿no? Con esa normativa, no tan complicado, pero sí, en cierto modo, lógico, ¿no? Porque hay que justificar sí, esas subvenciones. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Tú tienes que ver que, para empezar, las ONG que nos presentamos, hay algunas incluso que le falta un rodaje en ese mundo, ¿no? Entonces hicimos un simple modelo de presentación de proyectos y está costando que lo rellenen. Pero está costando, y aprovecho para decirlo, porque hay ONG que necesitarían de personas de Ubrique a nivel voluntariado que fuesen capaces de llevarle la administración, pero no estoy hablando de una administración de rumasa ni nada de eso, sino de 4 apuntes y rellena 4 papeles, que a lo mejor cualquier persona, pues aprovecho y digo, mira, hay ONG que si quieren que nos pregunten directamente y se lo diremos, que necesitan a alguien que le haga ese servicio, ¿no? Y que se recurriría a lo mejor una hora o dos al mes o menos. Y que, vamos, no estoy hablando concretamente de la nuestra porque gracias a Dios tenemos, pero hay otras que lo necesitan, que sería un gesto bonito de alguien que dijera, mire, pues yo estoy dispuesta a hacer un voluntariado con esta gente, poquillo, voy a echarle una mano. Sí, precisamente yo recuerdo. Y eso nos ayudaría todo esto de las subvenciones y todo esto. Hasta ahora no estamos siendo exigentes. Una de esas asociaciones, recuerdo yo la última vez que hablábamos con la presidenta de la Asociación de Fibromialgia, una de las peticiones que hacía, un llamamiento, era precisamente ese, el buscar voluntarios que colaboraran con ellos en cuestiones de carácter administrativo para poder solicitar, bueno, pues no sé, desde ayudas al Estado hasta, no sé, cualquier tipo de cuestión burocrática que tengan que solucionar, pues necesitaban esa colaboración y la solicitaban, ¿no?, a través precisamente de estos mismos micrófonos. Y o sea que sí de que ellas es cierto. De una Doy, estoy lanzando lo mismo que otras veces cuando, yo me acuerdo, cuando estábamos en el antiguo salón, hicimos la reivindicación de un local, de una asociación que alguien le cedió un local por unos meses. Pues igual yo creo, esta noche es una noche bonita, cuando nos sentamos todas las asociaciones, porque compartimos nuestras dificultades, ¿verdad? Ya no tanto cuando presentamos el proyecto, sino después charlando, claro, presentamos nuestras dificultades, cómo nos está yendo a cada uno, qué estamos viendo, nuestras fortalezas y debilidades, ¿no?, como asociación. Y yo creo que esta noche es importante también eso, por ese momentito que se vive y se da. ¿Me entiendes? Sí, sí, pues sí. Yo creo que es la única plataforma, lo digo y no me canso de decirlo, aunque sea repetitiva, donde nos sentamos las ONG de Ubrique y nos damos la cara unas con otras, nos escuchamos unos a otros nuestros proyectos, y eso tenía que tomarse como una plataforma ahí que tuviésemos para reivindicar lo que, y apoyarnos unos a otros, que es necesario, porque si no, con los tiempos que corren, es muy difícil mantener un bolsillo de estos abierto, ¿eh? Es muy difícil. Hacer una apuesta en común, ¿no? Y bueno, pues hablar de esas dificultades, esos problemas, intentar solucionarlos también aquí a nivel local, ¿no? Y apoyarnos unos a otros que podemos, que a lo mejor lo que nosotros tenemos que se nos da bien, otros carecen, y a lo mejor nosotros carecemos de una cosa que en otros una fortaleza, y eso sería ideal. Además, es bonito. Y sugiero desde aquí al Ayuntamiento de Ubrique que nos movilice para eso. Al tercer sector. Sí, a través del tema del voluntariado, a instancias locales sí que se han llevado a cabo distintas iniciativas en materia de voluntariado, en el que se han concentrado a todos los colectivos sociales, ¿no?, que trabajan en este tema, en el voluntariado, locales, y sí que recuerdo yo, no sé si ha habido puesta en común o no, pero sí que recuerdo trabajo con muchos colectivos en ese sentido, ¿no?, en el tema sí, de voluntariado. Hecho, por ejemplo, la feria solidaria, cosas así, pero no hemos sentado todo para pensar en un acto en común, pero como plataforma así de trabajar, es como, yo qué sé, de apoyarnos y de estar, pero bueno, me parece que no estamos saliendo del tema. Sí. En fin, hablando conmigo, porque sin querer, sin desviarnos del tema, pero sí que plantear o destacar simplemente también el hecho de que, bueno, tú decías antes, ¿no?, que hay colectivos que se han presentado otros años, que este año no están a esa recaudación, y sí que hay colectivos nuevos que aunque ya se han presentado en años anteriores, pero son recientes, es el caso de Vamos Juntos, Dame Tu Mano, que sí que, bueno, pues nos llama la atención, además que son bastante participativos, son colectivos además, que lo escuchamos. Con ellos, para tanto para el traslado de las cosas del Belén, aparecieron, y después para el montaje de ese día estuvieron trabajando con nosotros. Hay que decirlo, han venido con fuerza y nos sentimos muy apoyados por ellos. Eso pues también es importante, ¿no?, que haya gente nueva y joven que trabaje en este ámbito, ¿no?, en el que sea, en el del el tema de la ayuda a personas con enfermedad, el tema de ayuda a personas con algún tipo de discapacidad, en fin, sea el que sea, pero ahí está, ¿no?, esa inquietud para ayudar a los demás, que es importante y es muy bonito además. Bueno, pues alguno de esos siete colectivos, a lo mejor todo, no se sabe cómo se va a repartir la cuantía económica, pero serán los beneficiarios esta noche de lo que ha sido esta recaudación, los 3.708 euros que se van a repartir por parte de la Asamblea de Votantes prevista para la jornada de hoy. Después, en principio, se daría carpetazo al Belén, pero todavía no, porque hay que colocarlos en sede. Se guarda, ¿no?, la cosa. Eso. Lo que sí, que si alguien quiere ir, como sin votar, vamos, que si alguien quiere ser testigo de lo que pasa allí esta noche, que eso está abierto para todos, ¿eh? Que no hay problema de que tú no has estado en el Belén y tú no eres ONG, tú no entras, ¿no? Que allí puede partir, bueno, puede estar quien quiera, que bien acogido, ¿vale? Sí, caben. Sí, entrarán. Sí, ¿no? La sede es pequeña, pero caben, ¿no? Sí, sí. El problema. No, ese seamos. Bueno, y después ya a preparar el resto de actividades que tenéis en mente por parte de la Asociación de Vecinos. Ya apuntabas alguna, ¿no?, en abril, todo lo relacionado antes con... están los carnavales, eso. Pero no tenemos claro si tendremos barra abierta, porque la verdad no se saca dinero, no merece la pena. Uh-huh. Nos interesa porque esta barra y la barra de la Noche de las Candelas, sí, es el único dinero que trabajamos para nosotros. Uh-huh. Para la asociación, y la verdad que como no tenemos local y tenemos que estar pagándolo, nosotros estamos llegando ya también, que nos vemos asociación en algunos momentos, pero aunque sea así, el año pasado no llegamos ni a 100 euros, entonces no te merece la pena, porque realmente la gente termina el pregón y se va para la torre, entonces, uh-huh, por la Plaza de la Verdura no pasa tanta gente, ¿no? Entonces no nos merece mucho la pena montar la barra. Porque bueno, es un esfuerzo, después cuesta un dinero y al final las carnavaleras como yo nos quedamos de invitar carnaval, estamos trabajando. Claro que sí. Oye, Mari Carmen, ¿y no se ha planteado, porque esto ya se planteó en su día cuando se reserva ese 10% de la recaudación para los gastos corrientes del colectivo, nos ha planteado reservar un tanto por ciento un poco más alto, al fin y al cabo es algo que hasta trabajáis vosotros, ¿no? Hasta ahora no, y además creemos que el Belén nació con una finalidad y... me parece que debe de seguir con esa finalidad. Pues sí, la finalidad seguiría existiendo, pero en vez de organizar vosotros una barra después en otro evento que haya en el pueblo para recaudar fondos para vosotros mismos, pues algo que hacéis vosotros... No creo, ¿eh? Por ahora lo veo eso muy lejano. Mm. No es necesario, creo. Ya buscaremos dinero. En además, fin. A ver si llegamos... Lo digo porque recaudáis dinero... local sin necesidad de tener que pagarlo, a ver si, ¿no?, llegamos ahí ya. Sí, bueno, eso ya será otro tema. Pero yo digo que es paradójico, ¿no?, que recaudáis dinero para darlo a otros colectivos y vosotros después tenéis que buscar dinero por otro lado para vosotros mismos. Bueno. Bastante... No va a pasar nada. Lo bueno sería eso, tener un local como tienen otras asociaciones de vecinos. Oh. Y ya está. Que no tengáis que pagar un local privado, sino que tengáis una sede pública. Uh-huh. Pues nada, una petición nada que se puede elevar, ¿no?, desde aquí, que para eso también estamos, ¿no?, para recoger las peticiones de los ciudadanos. Y esa es otra. Claro que sí, ¿no?, sobre todo de un colectivo que participa tanto de la vida social del municipio y que contribuye, ¿no?, desde el punto de vista, pues incluso turístico y económico, con el desarrollo local. Así que, pues nada, hay que dar también sería lo ideal. Uh-huh, esa petición. Pues bueno, espero a la gente esta noche. Eso y la decir. Esperamos toda la asociación. Recordatorio, ¿no? Eso mismo. Recordatorio, ¿vale?, a las 9. Todos bienvenidos y todas. Uh-huh. A las 9 de la noche, la sede de la asociación en la Plaza de la Verdura, asamblea para decidir el reparto de lo recaudado en la última edición del Belén Viviente. Mari Carmen, no sé si quieres añadir algo más y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido. Y eso sí, el lunes, si te parece, hablamos para que me cuentes al final cómo quedó el reparto, ¿de acuerdo? Estupendo. Pues en eso quedamos. Muchas gracias. ¿Vale? Venga, un beso. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Pues aquí queda ese asunto que queremos abordar en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de este viernes 30 de enero. Y vamos enseguida con otros contenidos en la mañana, pero por cierto también nos vamos a quedar con una nota que nos llega desde la parroquia de Ubrique. Se informa que queda suspendida, debido a la lluvia, la peregrinación que se iba a realizar mañana sábado al Santuario de las Montañas. Las personas que ya habían abonado la cuota del autobús se pueden pasar por la sacristía para retirar el abono. La peregrinación al Santuario de las Montañas se volverá a organizar en el mes de mayo. Ténganlo en cuenta, por tanto, queda suspendida esa peregrinación que se iba a llevar a cabo mañana sábado al Santuario de la Virgen de las Montañas en Villamartín. Con ese apunte nos quedamos, vamos enseguida con más contenidos en la mañana, ahora se quedan con una pausa.